La fe de Caleb era, en esa época, la misma que tenía cuando su testimonio contradijo el informe desfavorable de los espías. Continuamos hablando acerca de Caleb. Bienvenido a su programa Diálogo Bíblico. Gracias por estar con nosotros. Y aquí junto a Cristian Valdés vamos a continuar con este tema. Hola Horacio, ¿qué tal? Un gran saludo para todos nuestros oyentes el día de hoy. Claro, la fe de Caleb no se había desvanecido a pesar del tiempo que había transcurrido, sino que seguía tan firme como una roca. Y eso no es algo que tengamos que decir, que Dios fue el que hizo. No me cabe duda de que Dios, mediante su Espíritu Santo, nos ayuda, pero nosotros tenemos que hacer una parte también. El Señor no pone fe en aquellos que no desean tener fe, en aquellos que no hacen nada por tener esta fe. Recordemos que la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Claro, la fe es algo invisible que yo no veo, no es tangible. Pero es algo que yo tengo que ir cultivando. Y es real. La fe es real. Es como el amor yo no lo veo, pero es real, existe. Es como el dolor, no lo veo, pero existe, está ahí. Bueno, la fe es algo que yo debo ir desarrollando día a día. Y Dios me dice que esa fe que desea que yo tenga, debo cultivarla, debo, como una plantita, regarla cada día. Y sabe, yo veo que Caleb tuvo mucho más, ¿cómo diríamos?, más posibilidades de haber perdido la fe que ganarla, en el sentido de que él tuvo que afrontar los mismos sin tener culpa alguna. Así es. Tuvo que enfrentar los mismos problemas que enfrentaron aquellos culpables. Entonces, pasar por dificultades, vivir una vida en el desierto, que no debe haber sido una vida muy cómoda, a pesar de que Dios le proveyó todo lo necesario, pero en todo caso él tuvo que sufrir las mismas penurias que sufrieron los demás. Él podía haber dicho, pero ¿por qué yo tengo que estar pasando por esto cuando no es mi culpa? Entonces, eso podía haberlo desanimado. No fue poco tiempo, fueron 45 años. Claro, ahora tenemos que decir, como lo hemos dicho la semana, la actitud de Caleb. Tuvo una actitud mental positiva. Bueno, si Dios ha dispuesto que no entremos por esta situación, aunque por dentro Caleb decía que no fue una cosa de Dios, sino que fue una terquedad del ser humano el no querer tomar posesión. Sin embargo, Caleb siguió confiando, siguió esperando la promesa de que algún día él entraría a esa tierra de Canaán. Su fe se fue fortaleciendo a medida que fue pasando el tiempo. Y finalmente, ya cuando llegó el momento de tomar posesión, su fe estaba completamente firme en el Señor para hacer lo que Dios le había dicho en el pasado. Bueno, tenemos dos actitudes que podemos tener en nuestra vida. Por ejemplo, en el caso de Caleb, él podía haberse lamentado por todo lo que tenía que pasar en el desierto. Claro. Pero eligió no lamentarse, eligió más bien agradecer porque él se sentía agradecido por el cuidado que el Señor había tenido en ese tiempo, por cómo el Señor los había provisto del alimento necesario, cómo el Señor les había cuidado mientras andaban en el desierto, cómo el Señor había provisto esa nube que los protegía del sol ardiente durante el día, y esa columna de fuego que los calentaba, les daba calor durante la noche ahí en el desierto. Los desiertos son tremendamente helados. Y extremos. Entonces, claro, son temperaturas extremas. Pero Dios le había puesto una temperatura más bien agradable. Sí. Entonces, Caleb miró la parte positiva, y él estaba agradecido de Dios. Yo creo que Caleb fue viviendo día a día, año a año, la experiencia con Dios, los milagros que siguieron en el pueblo de Israel durante este tiempo. Cabe recordar que 40 años cayó el maná. Así es. Nunca faltó el alimento, nunca faltó el agua. Los escorpiones y las serpientes no entraban ahí hasta que Dios permitió que entraran al final. Ya no, pero recordemos que esos escorpiones y esas serpientes estaban en el desierto. Así, ¿no? Es que el Señor las mandó en ese momento, ellos estaban ahí. Claro, ¿por qué ellos no sufrían las consecuencias? Sencillamente porque el Señor los tenía protegidos. Los escorpiones y las serpientes estaban ahí, pero no hacían nada contra ellos porque el Señor los tenía protegidos. Al peregrinar, ¿cierto?, por el desierto. Ahora, Sí, además de eso, creo que una de las cosas que el Caleb agradecía más a Dios es que él fue testigo cómo uno a uno de aquellos que habían dado el mal informe fueron muriendo en el desierto. Y Caleb no murió. Entonces, el haberlo preservado a él era también motivo de gratitud para Caleb. Y en eso él reconocía la tremenda misericordia y bondad de Dios. Si bien es cierto, Caleb sabía que Dios le había entregado ese lugar, que había era hora de tomarlo. Caleb fue viendo a través de estos 40 años que Dios también fue cumpliendo lo que él había dicho, que esa generación no entraría en la tierra de Canaán, sino que entraría estos menores de 20 años hacia abajo. Entonces Caleb vio el doble cumplimiento. Sí, justamente. Vio el cumplimiento de que la palabra de Dios no falla. Cuando el Señor dijo que ellos no entrarían, Caleb fue viendo en sus ojos cómo el pueblo, ¿cierto?, que creyó a este mal informe, fueron cayendo, fueron bajando a la tumba, fueron yendo dejados ahí, en ese desierto. Él fue viendo el cumplimiento de la palabra de Dios, que era real. Pero ya al final, cuando ya llega al momento de tomar posesión, él también ve el cumplimiento de que Dios le había dicho que ese era su lugar, que él debía tomarlo. Así es. Bueno, tenemos que recordar una vez más que Caleb no pidió una tierra que ya había sido conquistada, sino que él pidió un sitio que, por sobre todo los demás, los espías habían considerado imposible de subyugar. Él, con la ayuda de Dios, quería arrebatar aquella fortaleza de manos de los mismos gigantes cuyo poder había hecho temblar la fe de Israel. Debemos reconocer esto, que Caleb tuvo el valor de pedir algo que era inexpugnable de acuerdo a la vista de esos diez guerreros. Bueno, a los 85 años él pide exactamente lo mismo que hacía 45 años atrás. Los había hecho desfallecer y había sido el motivo por el cual nuevamente ellos volvieron al desierto. Ahí estuvieron vagando 40 años. Ahora, Caleb no pide, ¿cierto?, esa tierra con tal de conseguir honores o engrandecerse a sí mismo. El valiente y viejo guerrero deseaba dar al pueblo un ejemplo que honrara a Dios. Así y alentar a las tribus para que finalmente ellos subyugaran completamente la tierra que sus padres habían considerado inconquistable. Ellos lo veían, eso es inconquistable. Y Caleb, la intención de él era esa, de que el pueblo viera que Dios estaba con ellos, de que a pesar del tiempo Dios seguía ahí, en el mismo lugar, con la misma promesa. Y sabes, creo que Caleb también tenía la seguridad de que Dios era el que los acompañaba durante toda su travesía. Él estaba presente en todo momento. Y eso creo que era lo que inspiraba a Caleb a seguir adelante, lo inspiraba para que su fe no faltara y que él cada día creyera más firmemente en las promesas que el Señor les había hecho. Así es. Por eso que eso le permitió mantenerse. Caleb se mantuvo como viendo lo invisible. Estuvo dispuesto a confiar, a creer y avanzar por fe. Una cosa que quizás ¿sí? Hay muchos detalles, hay muchos puntos que aquí se podían tratar, ¿no? Sin embargo, siempre el tiempo es corto. Que quizás no dijimos al principio, pero es el hecho de que estos 10 espías tuvieron su muerte al principio. Murieron, solamente Josué y Caleb quedaron con el pueblo. Pero ese pueblo que escuchó este mal informe o este informe negativo también pereció. La fe de Caleb se fue consolidando y creyó que Dios lo llevaría a la victoria final cuando ya se acercara a la tierra de Canaán. Sí, así fue. Y eso se cumplió porque, bueno, como él lo había creído, generalmente encontramos en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. Dice que él, en los casos de enfermos, de paralíticos, le dice, vete, tu fe te ha salvado. ¿Ah? La fe importantísima. Qué importante que nosotros le pidamos tener esa fe al Señor. Que el Señor nos ayude a aumentar nuestra fe, tener una fe más sólida en Él. Una fe semejante a la que tuvo Caleb. Alguien que encontramos más cercanos a nosotros porque es un ser humano como nosotros. Es como nosotros. ¿Mm? sin embargo con un perfil quizás un poquito más bajo, no tan protagonista, pero que muchas veces a lo mejor no somos tan protagonistas de la vida nosotros, pero sin embargo tenemos mucho que decir, así como lo dijo Caleb. ¿Sabes? Una de las cosas que más llama la atención es que Caleb se quedó junto a su pueblo aún en medio de sus pecados y errores. Qué tremenda lección para nosotros. Nosotros generalmente tratamos de apartarnos de aquello. Evitaríamos eso. Pero él estuvo dispuesto a seguir con su pueblo y estuvo siendo partícipe de lo que ellos tuvieron que sembrar. Quiero decir, cosechar lo que habían sembrado ellos. Él cosechó lo mismo que había cosechado los demás. Y claro, sin tener ninguna culpa. Quizás hoy en día nosotros quisiéramos tener la fe que tiene Caleb. De hecho, Dios nos llama a aceptar los desafíos cada día. De hecho, Dios nos llama a tomarnos de este monte, de conquistar nuevas etapas en nuestra vida. A veces se nos desanima, a veces se nos dice que es un poco eso irreal. Sin embargo, estamos en este mundo, debemos permanecer quizás con gente que a lo mejor nos desanima, nos tira para abajo, pero debemos confiar de que Dios está ahí presente para ayudarnos en nuestra fe, para ayudarnos en nuestro crecimiento. Y no debemos olvidar de que hay jovencitos y hay niños que nos están mirando. Y que querámoslo o no, hay oportunidad en que ellos nos ven también como ejemplo. Como ejemplo. Y por eso que tenemos que pedirle al Señor, por su infinita misericordia, que nos ayude en este sentido, de manera que podamos realmente ser ejemplo para ellos, que es lo que buscan. Caleb fue un muy buen ejemplo para muchos jóvenes, creo ahí, que claro, lo miraban y lo admiraban. Marcó una diferencia. Tanto así que Otoniel fue capaz de emprender una misión como lo hizo su suegro, yo creo que basándose precisamente en la experiencia que él había tenido. Creo que ahí se juntaron dos cosas: el amor de Otoniel por Axa, pero también la admiración que tenía él por su suegro. Claro. Porque yo creo que eso también, él había visto lo que había hecho Caleb, y eso fue lo que lo inspiró para poder hacer lo mismo. Caleb se basó en la promesa de Dios. Caleb se basó en su confianza en Dios. Y Otoniel creo que hizo exactamente lo mismo. Él usó eso mismo para poder llevar adelante esta empresa que tuvo éxito y la que también le permitió casarse con Axa y formar una familia. Qué importante es mostrar el liderazgo, ¿no?, a los muchachos, claro, de hoy, sí, en día. Bueno, el tiempo se nos fue. Horacio, gracias por permitirnos compartir este lindo relato de la Biblia. Muy bien, pues. Ya no nos despedimos hasta mañana. Así es. No olvide que esta noche a las 9 de la noche y mañana a las 7:30 de la mañana será la repetición de lo que nosotros llamamos el resumen de la semana. Así que le esperamos en el resumen y que Dios le bendiga.